Sección 16 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 16. La aeropila. Durante cierto intervalo, en tanto que cruzaba los corredores de las altas regiones con Lincoln, estuvo Graham preocupado, pero con un esfuerzo atendía a las cosas que Lincoln le iba diciendo. Pronto se desvaneció su preocupación. Lincoln le estaba hablando del arte de volar. Graham tenía fuerte deseo de conocer algo más acerca de esta nueva conquista humana. Abrumó a Lincoln a preguntas. Había seguido con gran interés los primeros pasos de la navegación aérea cuando su vida anterior. Le deleitaba volver a oír los conocidos nombres de Maxim y Pilcher, Langley y Chanute, y sobre todo el protomártir aéreo Lilienthal, todavía reverenciado por los hombres. Ya durante la primera etapa de su vida, dos líneas de investigación se habían señalado claramente a dos distintos tipos de conceptos y ambos habían sido realizados. De una parte, el aeroplano impulsado por maquinaria, una doble hilera de horizontales flotadores con una enorme hélice aérea detrás. Y de la otra, las aeropilas, mucho más ligeras. Los aeroplanos flotan seguramente tan solo cuando hay calma o sopla un viento moderado y una tempestad repentina, ocurrencia que ahora se señalaba con precisión matemática, los hacían inútiles para todo propósito práctico. Se construían de enorme tamaño. La usada extensión de las aspas alcanzaba 600 pies o más y la altura del aparato llegaba a 1000 pies. Lo empleaban únicamente para el transporte de pasajeros. La ligera cesta colgante medía de 100 a 150 pies de longitud. Estaba suspendida de manera que aminorase la complicada vibración que produjese aún el viento más moderado y por la misma razón los pequeños asientos en el interior de la barquilla, los pasajeros permanecían sentados durante el trayecto, llevaban suspensiones muy esmeradas. La subida al mecanismo era solamente posible desde un gigantesco vagón en la barandilla de un tablado de construcción especial. Graham había visto aquellos tablados volantes desde el nido del cuervo. Eran seis vastas aéreas con un gigantesco tablado en medio de cada una de ellas. El descenso también estaba circunscrito y para tomar tierra con seguridad era menester un espacio exactamente nivelado. Aparte de los destrozos que hubiera podido originarse por el descenso de aquella gran masa de velas y metal y la imposibilidad de volver a remontarse de nuevo, el choque sobre una superficie irregular, una ladera arbolada, por ejemplo, o una colina, hubiera producido roturas o estropeado el aparato, poniendo quizás en peligro de muerte a los viajeros. Graham al principio sintió gran decepción ante aquellos engorrosos mecanismos, pero muy pronto se dio cuenta de que máquinas más pequeñas hubieran sido improductivas por la sencilla razón de que su poder de transporte disminuiría proporcionalmente a sus dimensiones, y a mayor abundamiento, el gran tamaño de aquellas cosas las capacitaba, y esta era una consideración de la mayor importancia, para atravesar el espacio con velocidades enormes, y así no estaban sujetas al riesgo de un imprevisto cambio de tiempo. La más breve jornada de Londres a París duraba sobre tres cuartos de hora, pero la velocidad alcanzada no era la máxima. Saltar a Nueva York ocupaba 2 horas, poco más o menos, y, teniendo cuidado de no perder tiempo en las estaciones intermedias, era posible, reinando calma, dar la vuelta al mundo en un solo día. Las aeropilas, así llamadas a boca llena sin ninguna razón particular, eran de un tipo diametralmente opuesto. Muchos de aquellos aparatos iban y venían por el aire. Podían conducir tan solamente una o dos personas y su construcción y mantenimiento era lo bastante costoso para que fuesen el monopolio de la clase rica del pueblo. Sus velas brillantemente coloreadas consistían únicamente en 2 pares de remos aéreos, uno a cada lado y en el mismo plano, con una hélice a popa. Su pequeño tamaño hacía posible el descenso en cualquier espacio abierto sin dificultad ni peligros y permitían la adición de ruedas neumáticas y hasta la aplicación de cualquier motor ordinario para ser conducidos a lugares a propósito para la ascensión. Requerían una especie de ligeros vagones para poder lanzarse en el aire, pero semejante vagón holgaba en todo espacio libre de edificios y árboles. Los humanos navegantes aéreos, como observó Graham, estaban todavía muy detrás del instintivo poder del albatros o del papamoscas. Una gran influencia que hubiera podido impulsar a la aeropila a una mayor perfección había sido postergada. Estos inventos nunca habían sido utilizados para la guerra. La última gran lucha internacional tuvo lugar bastante antes de la usurpación del Consejo. Las estaciones volantes de Londres estaban reunidas en un irregular espacio de forma semicircular a la parte sur del río. Formaban tres grupos de dos cada uno y conservaban los nombres de antiguos suburbios o pueblos. Así se llamaban Rochampton, Wimbledon Park Strangham, Norwood, Blackheath y Sopterville. Afectaban una uniforme estructura destacándose a gran altura sobre la superficie general de los tejados. Cada estación tenía sobre 4.000 yardas de fondo por 1.000 de anchura, construidas de aleación de aluminio y hierro, que había sustituido el hierro en la arquitectura. Su tercio más elevado formaba un espacio abierto de traviesas entre las cuales pendían las luces y subían las escaleras. La superficie alta era un espacio uniforme en porciones, los tablados de salida, que podían ser levantadas y conducidas por rieles de pequeñas pendientes hasta el alero de los edificios. Salvo algunas aeropilas y varios aeroplanos a punto de partida, aquella superficie se conservaba despejada para los arribos. Durante las maniobras preparatorias para el ascenso de los aeroplanos, los pasajeros pasaban el rato en teatros, café, salones conciertos, salas de recreo y tolerancia de toda clase, que alternaban con las prósperas tiendas de la planta baja. Esta porción de Londres, por lo tanto, era comúnmente la más animada de toda la ciudad, con algo del marítimo contento de los puertos de mar o las poblaciones donde priva el juego. Y para aquellos que tenían más serio concepto de las excursiones aéreas, los distintos religiosos habían apostado allí una atractiva colonia de capillas piadosas, mientras un cúmulo de brillantes establecimientos médicos competían en la venta de preparaciones útiles para el viaje. En varios niveles, a través de las masas de las cámaras corredores, debajo de aquellos, corría, relacionado con los caminos movibles de la ciudad, que enlazaban allí un complicado sistema de pasarelas especiales, elevadores y planos inclinados, para el conveniente servicio de las personas y equipajes entre estación y estación. Y una condición característica de la arquitectura de esta sección era la solidez de los estribos y traviesas de metal que se ofrecían en todos los puntos y cruzaban todos los corredores, enlazándose y surgiendo a través de los pisos hasta el techo, donde resistían el enorme peso de los aeroplanos. Graham se dirigió a las estaciones por las vías públicas. Le acompañaba Asano, su asistente japonés. Lincoln había sido llamado por Ostrog, grandemente ocupado en las reformas administrativas. Una fuerte guardia de policías de la dirección esperaba al amo en las afueras del edificio y le despejó un espacio en la plataforma más elevada. Su ida a las estaciones volantes era inesperada, pero esto no obstante, un considerable grupo reunióse y le siguió hasta su destino. Al ser transportado pudo oír que el pueblo aclamaba su nombre y vio que innumerable gentío, hombres, mujeres y niños, todos con azules vestiduras, desembocaban por los vomitorios del camino central, gesticulando y gritando. No pudo entender lo que decían. De nuevo tuvo la impresión de la evidente existencia de un dialecto vulgar entre las clases pobres de la población. Cuando por fin descendió, los guardias fueron rodeados por un denso y excitado grupo. Después ocurriósele que algunos intentaron acercársele llevando memoriales en las manos. Los guardias despejaron el camino con alguna dificultad. Encontró una aeropila al cuidado de un aeronauta que lo esperaba en la estación para ponerse a sus órdenes. Visto de cerca, el aparato no resultaba ya tan pequeño. Colocado en su grada sobre el terrado de la estación, su armazón de aluminio era tan grande como el casco de un yacht de 30 toneladas. Sus velas laterales, encuadradas en marcos de metal con nervios de lo mismo, casi semejantes a los nervios del ala de una abeja, y fabricadas con una suerte de membrana artificial, vítrea, proyectaban su sombra sobre muchos cientos de yardas cuadradas. Las sillas para el maquinista y su pasajero estaban suspendidas y libres de balanceos mediante una complicada suspensión, dentro de las protectoras cuadernas del casco y bien centradas a popa. La silla del pasajero estaba protegida por una mampara y alrededor una alambrera forrada de almohadones neumáticos. Podía cerrarse por completo, pero Graham tenía ansia de nuevas experiencias y dispuso que quedase abierta. El aeronauta se guarecía detrás de un cristal que le defendía el rostro. El pasajero podía asegurarse firmemente en su asiento y esto era inevitable cuando se tomaba tierra, o moverse a lo largo por medio de un pequeño carril y una palanca hasta un cajón donde estaban colocados su equipaje, su abrigo y sus alimentos, que con los asientos servía como un contrapeso a las partes centrales de la máquina. Esta era de sencilla apariencia. Asano, señalándole las partes del aparato, le dijo que, semejante a la máquina de gas de la época victoriana, era de tipo explosivo, quemando una gotita de una sustancia llamada fornida a cada golpe de pistón. Se componía sencillamente de depósito y pistón sobre el largo cigüeñal del propulsor. Todo esto fue lo que vio Graham de la máquina. La estación volante estaba desierta, salvo la presencia de Asano y de los empleados. Dirigido por el aeronauta, ocupó su asiento. Después le dieron a beber un brebaje conteniendo ergotina, dosis, como supo, invariablemente administradas a aquellos que se iban a remontar y designada a contrarrestar los posibles efectos del aire enrarecido sobre el sistema. Hecho esto, declaró que estaba dispuesto para el viaje. Asano le tomó la copa vacía, se quedó entre las barras del casco y saludó con la mano. Súbitamente pareció deslizarse a la derecha del terrado y desaparecer. La máquina estaba aleteando y durante un segundo las estaciones y los edificios más distantes parecieron correr rápida y horizontalmente por delante de los ojos de Graham. Después, aquellas casas parecieron inclinarse bruscamente. Instintivamente se asió a los brazos del asiento. Sintióse arrebatado hacia arriba, oyó silbar el aire en el extremo de la mampara. El tornillo propulsor giraba con poderosos impulsos rítmicos. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. El maquinista los regulaba con mucha exactitud. La máquina comenzó una temblona vibración que duró toda la excursión y los tejados subían rápidamente haciéndose cada vez más pequeños. Sus miradas fueron del rostro de ingeniero en las cuadernas de la máquina. Mirando a los lados nada se veía de alarmante. Un tren funicular muy rápido producía la misma sensación. Reconoció la casa del consejo y otros edificios notables y luego miró hacia abajo entre sus pies. Por un momento, un gran temor físico se apoderó de él, un sentimiento de inseguridad. Se agarró con más fuerza. Durante unos instantes no pudo levantar los ojos. A ciento o más pies debajo de él se veía uno de los semáforos más altos de Londres y más allá, casi al sur, los terrados de las estaciones presentando unas manchas blancas. Aquellas cosas parecían caer hacia el abismo. Por un segundo tuvo el impulso de precipitarse en su seguimiento. Apretó los dientes, desvió los ojos mediante un esfuerzo muscular y pasó el momento del pánico. Permaneció un buen rato con los dientes apretados, sus ojos clavados en el firmamento. Trap, trap, trap, pulsación. Continuaba la máquina. Trap, trap, trap, pulsación. Aferróse a los brazos con fuerza, miró el aeronauta y vio una sonrisa en su tostado semblante. Graham sonrió a su vez, quizás un poco afectadamente. «Un poco extraño al principio», gritó antes de que hubiese recobrado su dignidad, «pero no osó mirar hacia abajo durante un breve espacio de tiempo. Miró por encima de la cabeza del aeronauta al firmamento. Durante un intervalo no pudo apartar el pensamiento de posibles accidentes. Trap, trap, trap, pulsación. Por ejemplo, que un trivial tornillo se rompiese en la máquina de fuerza ascensional. Por ejemplo, hizo un poderoso esfuerzo para rechazar por entero semejantes suposiciones». Pasado un rato, abandonaron cuando menos el campo de sus pensamientos y subía rectamente cada vez más alto en la clara atmósfera. Una vez pasada la primera impresión de la rápida ascensión, sus sensaciones cesaron de ser desagradables, convirtiéndose en placenteras. Le habían hablado del mareo, pero notó que el vibrante movimiento de la aeropila cortando una débil brisa del sudeste era bastante menor que el de una embarcación impulsada por viento recio. Y además, él nunca se había sentido mareado en el mar. Y la ligereza del aire, más rarificado a medida que subían, producía una sensación de alegría y buen humor. Miró hacia arriba y vio que corrían cirrus por el cielo azul. Sus ojos se dirigieron precavidamente hacia abajo, a través de las barras y cuadernas, a una brillante bandada de aves que se cernía en la parte más baja del espacio. Las estuvo contemplando un rato. Después, mirando más abajo, con menos aprensión, vio la airosa silueta de la aguja de la dirección de semáforos. En el nido del cuervo, resplandeciendo como el oro a los rayos del sol y disminuyendo de tamaño a cada instante. Como observase ya con mayor confianza, ofrecióse a su vista una alineada azul de colinas y después Londres a sotavento, un intrincado espacio de tejados. El límite más cercano apareció claro y recortado, y la sorpresa disipó sus últimas impresiones. pues el lindero de Londres era semejante a una pared, a un acantilado, de unos 300 o 400 pies de altura, una fachada, tan solo interrumpida por terrazas aquí y allá y un frontispicio de compleja coración. Aquel gradual paso de la ciudad a la campiña a través de una serie siempre creciente de suburbios, que era una forma tan característica de las grandes capitales en el siglo XIX, no existía ya. Nada quedaba ya sino una dispersión de ruinas, salpicadas con las señales de la heterogénea vegetación que adornó un día los jardines de las quintas esparcidas entre llanos de tierra oscura y fajas de verdura. Esta aún mediaba entre los vestigios de las casas. Aquí y acullá, suntuosos palacios de recreo se levantaban entre los débiles restos de la época victoriana y caminos de cable los ponían en comunicación con la ciudad. Aquel día de invierno parecían desiertos. Desiertos también los artificiales jardines entre las ruinas. Los límites de la ciudad estaban definidos como en los antiguos tiempos, cuando las puertas se cerraban al toque de queda y las gentes de mal vivir salían escalando las murallas. Así, la primera perspectiva del mundo, más allá de la ciudad, se presentó a los ojos de Graham para desvanecerse, y cuando por último pudo mirar verticalmente debajo de sí, vio los terrenos laborables de los márgenes del Támesis, innumerables espacios diminutos de un rojo oscuro seccionados por brillantes cintas que eran los canales de riego. Su alegría fue aumentando rápidamente hasta ser una especie de embriaguez. Se encontró respirando grandes bocanadas de aire, riendo a carcajadas, deseando dar gritos. Después este deseo fue demasiado fuerte y gritó. La máquina había llegado a la altura establecida y ahora volvía a la proa hacia el sur. El gobierno, según observó Graham, se efectuaba abriendo o cerrando una o dos tiras de membrana en cualquiera de las dos alas y por el movimiento de toda la máquina hacia adelante o hacia atrás a lo largo de sus soportes. El aeronauta puso la máquina deslizando lentamente hacia adelante su carril y abrió la válvula del ala de sotavento hasta que la proa de la aeropila estuvo horizontal y en dirección al sur. Y en aquella dirección caminaron con una larga tendencia a sotavento y con una lenta alternativa de movimientos, primero una corta y aguda ascensión y luego una larga trayectoria descendente, muy rápida y agradable. Durante esta trayectoria el impulsor quedaba enteramente inmóvil. Aquellas subidas dejaban en Graham una gloriosa sensación de esfuerzo vencido. Los descensos, a través del aire enrarecido, iban más allá de toda experiencia. Deseaba no volver a dejar la capa superior de la atmósfera. Durante algún tiempo estuvo contemplando los menudos detalles de la campiña que corría bajo sus pies hacia el norte. Estos menudos y claros detalles le complacían extraordinariamente. Estaba impresionado por la vista de aquellas ruinas, aquellas casas que habían sido un día ornato de la campiña, por el espectáculo de aquella extensión, sin árboles, de donde había desaparecido granjas y aldeas, no quedando más que informes ruinas. Sabía que todo esto era así, pero al verlo le causó una impresión muy diferente. Trató de reconocer los lugares que él había conocido en la cóncava comarca que tenía debajo, pero al principio no pudo distinguir puntos de referencia, ahora que el valle del Támesis iba quedando detrás. Pronto, sin embargo, se encontraron sobre un prominente margal en el que reconoció el Guildford Hogback por el contorno del collado en su extremo oeste y por las ruinas de la población que se levantaba escalonada a ambos lados de este collado. Y esto le sirvió de punto de referencia para conocer otros: Leigh Hill, las arenosas soledades de Aldershot y así sucesivamente. Las laderas escarpadas del Down estaban salpicadas de gigantescos molinos de viento, entre los cuales el mayor del interior de la ciudad no era sino un pigmeo. Se movían majestuosamente ante la brisa del sudoeste. Y aquí y acullá se veían manchas donde pastaban los ganados de British Yacht Trust, y aquí y acullá un pastor aparecía como un punto negro. Después, precipitándose hacia abajo la proa de la aeropila, aparecieron los Wenden Heights, la línea de Hindehat, Pitchville y Leigh Hill, con un segundo grupo de molinos de viento que parecían querer privar al terreno inferior de su parte de aire. La púrpura del brezo se confundía con el amarillo de la retama, y más lejos, en uno de los dos lados, una manada de toros negros trotaba delante de dos hombres montados a caballo. Rápidamente todo eso fue quedándose atrás, oscureciéndose y perdiendo color, llegando apenas a aparecer como objetos móviles engullidos por la bruma. y cuando se hubieron desvanecido en las distancias, Graham oyó el canto de una alondra casi a su lado. Notó que estaba en aquel momento sobre los South Downs y mirando sobre su hombro vio los muros de Portsmouth Landing Stage coronando las márgenes de Potsdam Hill. Un momento después se ofrecía a la vista una extensión llena de embarcaciones semejante a flotantes ciudades, la costa blanquecina de Needles, alumbrada por los rayos del sol y las pardas centellantes aguas del mar. Parecían saltar el sol en un instante y pocos momentos después la isla de Wight huía detrás de ellos y luego una extensión de mar cada vez más grande, aquí purpurina por la sombra de una nube, allá gris, acullá bruñida como un espejo y más lejos la isla de Wight iba haciéndose cada vez más pequeña. Algunos minutos más y una faja de bruma gris se destacó de otras fajas, que eran nubes, descendió del firmamento y se convirtió en una línea visible, soleada y placentera, la costa del norte de Francia. Alzóse, adquirió color, llegó a ser definitiva y detallada, en tanto que la parte campestre de Dumlat de Inglaterra se alejaba rápidamente. En un corto intervalo, París apareció en el horizonte y permaneció allí durante unos momentos, desapareciendo luego otra vez al virar la aeropila para emprender de nuevo la dirección norte. Pero entrevió la Torre Eiffel, que aún se mantenía en pie, y detrás una enorme cúpula rematada por un resplandeciente coloso. Y entrevió también, aunque no supo entonces de qué se trataba, un inclinado penacho de humo. El aeronauta dijo algo acerca de desórdenes en los caminos inferiores, pero Graham no prestó gran atención a sus palabras. Distinguió minaretes, torres y esbeltas masas que decollaban en el cielo y conoció que en materia de gracia, cuando menos, París se conservaba todavía frente a su poderosa rival. Y hasta parecióle ver una forma de color azul pálido elevarse rápidamente del centro de la ciudad como una hoja seca arrastrada por un torbellino. Describió un círculo y se precipitó hacia ellos, haciéndose cada vez más grande. El aeronauta estaba diciendo algo. ¿Qué? Preguntó Graham sin apartar los ojos de aquel objeto. Un aeroplano, señor, gritó el aeronauta señalándolo. Un aparato se levantó más y se inclinó al norte cuando estuvo más próximo, y cada momento se acercaba más creciendo rápidamente. El trap, trap, trap pausado del vuelo de la aeropila, que le había parecido tan potente y rápido, apareció súbitamente lento en comparación con aquella tremenda velocidad. ¡Cuán grande parecía el monstruo! ¡Cuán rápido y firme! Pasó muy cerca de ellos, navegando a lo largo silenciosamente, una vasta extensión de alas translucientes con armazón metálico, una cosa viva. Graham entrevió momentáneamente grupos de abigarrados pasajeros pendientes de sus pequeños asientos detrás de pantallas, un maquinista vestido de blanco arrastrándose contra el viento a lo largo de una pasarela cuyas máquinas palpitando juntas a impulso de la velocidad de la hélice y de las inmensas alas. Se exaltó a esta vista y un momento después la cosa había pasado. Cayó y fue reduciéndose. Apenas sí se había movido al parecer cuando la máquina ya era de nuevo en el horizonte, un punto azul movible en el cielo. Era el aeroplano que hacía el trayecto entre París y Londres. Con buen tiempo y el viento moderado, hacía al día 4 viajes de ida y otros tantos de vuelta. La aeropila siguió a través del canal, lentamente como ahora parecía por las ideas más extendidas de Graham, y Beach Head se levantó con un tono gris a la izquierda. «A tierra», dijo la aeronauta, con voz apenas perceptible por la violencia del viento contra la pantalla. «Todavía no», gritó Graham riendo, «todavía no, deseo saber algo más de estas máquinas». «Quiero decir», empezó el aeronauta, «deseo conocer algo más de estas máquinas», repitió Graham. «Voy ahí», dijo saltando de su asiento y dio un pase a lo largo de la barandilla. Se detuvo un momento y su color cambió y sus manos temblaron. Dio otro paso y estuvo asido junto al aeronauta. Sintió un peso en sus hombros, la presión del aire. El viento llegaba a ráfagas violentas echándole los cabellos sobre los ojos. El ingeniero hizo algunas precipitadas maniobras para el cambio de los centros de gravedad y presión. «Deseo que me explique usted estas cosas», dijo Graham. «¿Qué hace usted para moverse hacia adelante?» El ingeniero vaciló, después contestó. «Esto es complicado, señor». «No me importa», gritó Graham, «no me importa». Hubo un momento de pausa. «La aerostación es un secreto, un privilegio». «Ya lo sé, pero yo soy el amo y quiero saberlo». Se rió, lleno de esta nueva manifestación de su poder que era su don en la parte más elevada de la atmósfera. La aeropila fue virando y el fresco viento que azotó el rostro de Graham delataba que la proa iba poniéndose al oeste. Los dos hombres se miraron. «Señor, hay reglas». «No en nada que se relacione conmigo», dijo Graham. «Creo que usted se olvida». El aeronauta escudriñó su rostro. No, dijo, no me olvido, señor, pero en toda la Tierra ningún hombre que no sea un aeronauta juramentado tiene la menor probabilidad de... Vienen como pasajeros. Algo de eso he oído, pero no he de discutir esos puntos. ¿Sabe usted por qué he dormido 200 años? Para volar. Señor, dijo el aeronauta, las reglas. Sí, yo quebranto las reglas. Si quiere usted fijarse en lo que yo hago. No, dijo Graham tambaleándose y haciéndose con más firmeza al levantar la máquina a la proa para una ascensión. No es eso lo que me atrae. Quiero maniobrar yo, hacerlo yo aun cuando me estrelle. No, quiero. Voy a encaramarme aquí y a compartir su asiento. Firme. Quiero volar a mi placer aun cuando acabe estrellándome. Quiero alguna recompensa por mi largo sueño, de todas las cosas del mundo. En mi pasado todo mi sueño era volar. Ahora conserve usted el equilibrio. Me vigilan una docena de espías, señor. Graham perdió la paciencia. Echó media docena de ternos y se precipitó hacia las palancas de dirección haciendo tambalear la aeropila. «Soy yo el amo del mundo», exclamó, «o lo es esa sociedad de aerostación. Aparte las manos de las palancas y sujéteme las muñecas. Sí, así. Y ahora, ¿cómo hacemos para que incline la proa hacia tierra para deslizarnos?» «Señor», dijo el aeronauta, «¿qué ocurre? ¿Me protegerá usted? Dios mío, sí, así tuviera que pegarle fuego a Londres. ¡Ea!» Y con esta promesa, Graham tomó su primera lección de navegación aérea. «Esta jornada de hoy le proporciona a usted indiscutibles ventajas», dijo riendo a carcajadas, «pues el aire está como un vino fuerte, de modo que debe usted procurar enseñarme pronto y bien. ¿Tiro de él? ¿Ah? ¿Así? Diantres. Atrás, señor, atrás. Atrás, muy bien. Uno, dos, tres. ¡Gran Dios! ¡Oh, sube! Pero esto es una cosa viva». Y la máquina comenzó a describir las figuras más extrañas en el aire. Tan pronto giraba en una espiral de escasas 100 yardas de diámetro como surcaba el aire o caía rectamente, rápidamente como un gavilán para recobrar de nuevo la estabilidad y remontarse describiendo círculos. En uno de aquellos descensos, a lo largo, la aeropila pareció precipitarse hacia el parque de globos cautivos, instalados al sur de la ciudad, y merced a una diestra maniobra pudo evitarlos. La extraordinaria viveza y dulzura del movimiento y el extraordinario efecto del aire enrarecido sobre su organismo habían puesto a Graham como ebrio. Pero por fin un singular incidente vino a calmarlo y a enviarle de nuevo a la vida cotidiana con todos sus negros e insolubles enigmas. Cuando había hecho dar a la máquina una embestida, oyó un golpe y algo pasó volando y sintió la sensación de una gota de lluvia en su rostro. Después, continuando el descenso, vio algo que le parecía un trapo blanco que caía voltejeando. «¿Qué era eso?», preguntó. «No me he fijado». El aeronauta miró y luego se inclinó sobre las palancas para detenerse, pues continuaba descendiendo. Cuando la aeropila se remontaba de nuevo, exhaló un suspiro de alivio y contestó. «Aquello», y señaló el blanco objeto que todavía estaba cayendo, «es un cisne». «No lo he visto», dijo Graham. El aeronauta no contestó, y Graham vio algunas gotas de sudor en su frente. Surcaron horizontalmente, mientras Graham se encaramaba al asiento del pasajero, y entonces comenzó un rápido descenso, con la hélice girando, para amortiguar la caída, y las estaciones volantes adquirieron mayor tamaño de momento en momento. El sol, ocultándose detrás de las colinas margosas al oeste, descendía con ellos dejando en el firmamento una bruma dorada. Bien pronto, los hombres fueron visibles como diminutas figuras. Graham oyó un gran ruido que parecía salir a su encuentro, un ruido semejante al de la resaca sobre un lecho de guijarros, y vio que los tejados estaban llenos de gente que le aplaudía por su feliz arribo. Una negra masa estaba apiñada en torno de las estaciones, una oscuridad salpicada de innumerables rostros y agitándose con la imperceptible oscilación de pañuelos y manos que saludaban. Fin de la sección 16.